que pasa es en cuando tocamos en vivo la Mesías, no vino ningún alumno, nadie, yeah. Ninguna, era increíble. Ya. Yeah. A veces después cuando tocamos en el, porque tocamos en el abajo, en el nuevo auditorio. Sí, yo estuve en vivo, sí, yo fui. Coruña no pude ir y fuimos amigos. Y, claro, sí. Y a veces cuando tocamos en el García Borbón, sí, ves a un alumno, depende del programa, no sí, vienen a todos. Claro. Si es un programa de Tostón, sí, tampoco los alumnos quieren. Bueno, el jueves tendrás alumnos allí, seguro. Vamos, a ver. Sí, esperemos. Y claro, el auditorio del mar es más difícil, ¿no? Y abajo, y la Mesía, yo esperaba que a lo mejor. Que hubiera. Sí, porque para el trompete es un papel clave en nuestro repertorio, sí, ¿no? Ajá. Y ni uno, ¿eh? Ni de Pontevedra, ni de Vigo, nah, ni... Muy mal, muy mal. Tienes que cosas venirnos que hacer. Bueno, uno me dijo, iba a venir, pero tenía que tocar con mi banda. Sí. Y yo, a veces, eso es otra cosa que puedes poner. Ajá. Que es, cada vez que tocamos en Ferrol, sí, ¿sabes? El nuevo auditorio, sí, se separa 2 metros, ¿no? Sí. Y el conservatorio y el nuevo auditorio. Están pegados, sí, sí. Sí, sí, están pegados. Sí, sí. No lo dejan salir de clase ya, a venir sí, al concierto. Ya. Ni un alumno. Ya. Es increíble. Sí, sí, de sí, hecho, sí, tienen clases. Tienen en ese horario. En sí, ese horario. Sí. Y yo le dije una vez a alguno de los profes, deberías cerrar el conservatorio y venir todos. Claro. A ver el concierto, y esa es tu clase. Sí, sí, sí. Era una cosa... Ya, eso es increíble, sí. No entiendo. Eso no lo habías vivido cuando tú estudiabas, cosas así. Nosotros... Bueno, esto sí, me está matando. Ah. Nosotros íbamos donde sea para escuchar un concierto en vivo. Ajá. En mi día. Ya. Yo todos los domingos iba casi como aquí a Vigo. Uh-huh. En coche, mis padres me llevaban a Seattle, a la ciudad, para clases privadas. Sí, sí. Todos los domingos, sí. Sí. Porque no es como que no había conservatorio en clases privadas. Ajá. Entonces, ¿tenías que mover tú o nada? Buscar profesores. Sí, sí, sí, profesor privado. Ajá. Cuéntame. Sí, porque si no avanza el tiempo y tampoco te quiero robar tanto tiempo, pero cuéntame un poco cómo empezaste, de dónde vienes. Todos decimos, ¿y de dónde es? ¿Es americano? ¿Es japonés? Es, sí, mi padre estuvo en la guerra de Vietnam, ah, sobrevivió en la guerra de Vietnam. Claro. Estuvo ahí toda la guerra. Sí, ya, no sé. Y después lo destinaba a Japón. Ah, uh-huh. Y en el base militar ahí, mi abuelo, en Japón, tenía un barbero para cortar pelo de los militares. Sí. Así, nada. Sí. Nada de estilo. Pero tu abuelo, o sea... De mi madre. Ah, perdón, tu abuelo materno, perdón, sí, sí, claro, sí, sí. Sí, madre, sí, el padre de tu madre. Y mi madre, de joven, de chica, trabajaba sí, ahí, ah, cortando pelo a los soldados. A los soldados, claro. Y como mi padre hablaba japonés, pues hablaba al año, porque mi madre cortó su pelo. Y mi padre, bueno, ligando, digamos, y tiene el mismo cumpleaños. Sí, tiene el mismo día. Sí, qué sí, bueno. Entonces, ese es algún vínculo. Es ajá, curioso, ¿no? Sí. Yo nunca conocí a una chica. Que los dos sean. El mismo. Son el mismo signo, todo el mismo. Todo. Pero la misma edad no, ya sería mucho. No. No, sí, sí. ¿También? Sí, sí. Ah, el mismo año también, ¿no? Exactamente. Es curioso. Caray. Entonces. Curiosísimo. Y viven es los dos, viven vínculo, los... Viven... Entonces, sí, sí, y entonces mi hermano y yo, tengo un hermano 2 años menor, uh-huh, que está aquí hoy, uh-huh, llegaron ayer, mi madre y mi hermano, ah, sí, sí, porque mi madre no vuela sola, y es mucho viaje, fue uh-huh, Seattle, Londres, Madrid, son uh-huh, 30 horas uh-huh, viajando, para ver el concierto, y también claro, para ver su nieto ahora. Claro. Yo creo que más el nieto. Más el nieto. Y... Entonces, ¿se conocieron? Mi hermano y yo nacimos en Japón ah, y estuvimos ajá, ahí 5 o 6 años. Ah.